Parecíamos ratones en el patio de aquella vieja casa, con sus rejas verdes y con su paredón blanqueado a la cal. Casi recuerdo tus moñas rosadas y tus sandalias de donde salían tus dedos gordos y sucios después de tantas horas de bolita y payana al pie de la Santa Rita del Carita Roja y Corazón Rubio. Y casi recuerdo cuando mamá regaba las cretonas y papá contemplaba sus canarios con un sol moribundo, porque él era el único que siempre llegaba tarde. Carita gris, mamita chica, llamita azul, el mi niñez, me diste aquel mundo de estopa, lleno de amor y candil. La flor que se muere por dar su semilla, la pájara seca de tanto anidar. Todo me conmueve, pero tú, hermanita, que tengas un hijo, me hace llorar. Bueno, pero el tiempo ha pasado y todo se ha ido quedando atrás. Creo que solo yo recuerdo aquella chiquilina frágil y paliducha que acunaba un negrito de trapo en sus bracitos de alambre. De eso y casi ya nada queda, porque hoy tu pecho es el trigo, hoy tu pecho es la miel, la savia, la vida, porque hoy tienes un hijo que es de verdad. Solo queda aquella vieja cancioncita tuya. Duerme tizón, terrón de azúcar. Duerme tizón, terrón de amor. Duerme tizón, que si no duermes, me romperás el corazón. La flor que se muere por dar sus semillas, la pájara seca de tanto anidar. Todo me conmueve, pero tú, hermanita, que tengas un hijo, me hace cantar. Todo me conmueve, pero tú, hermanita, que tengas un hijo, me hace cantar. Que tengas un hijo, me hace cantar.